Yo vi en la calle, había un en la calle, había muchos, en el medio de la calle había cartones y un auto se chocó. Una vez estaba caminando por la calle, yo también iba paseando. De repente una mirada me sorprende. Era un perrito chiquito abandonado. Me di vuelta y de golpe dije, no. Un colectivo que lanzaba mucho smog. Corrí un poco enojado a un lado. ¡Hey, paren, paren ya, por favor! Yo no quiero perros. En la calle. Yo no quiero humo. En la calle. No quiero basura. En la calle. Yo solo quiero aire. Quiero colores vivos. En la calle. Con todos mis amigos. En la calle. Que huelen mariposas. En la calle. Yo solo pido amor. Me encontré un poco agitado y por la calle se veía algo raro. Cuando me acerco, fuchi fuchi, qué olor. Basura en todas partes, no. Oye, mi amigo, espero que comprendas. No es una queja, es una moraleja. Cuida tu vida y la de los demás, y la ciudad te lo agradecerá. Yo no quiero perros. En la calle. Yo no quiero humo. En la calle. No quiero basura. En la calle. Yo solo quiero aire. Quiero colores vivos. En la calle. Con todos mis amigos. En la calle. Que huelen mariposas. En la calle. Yo solo pido amor. Yo no quiero perros. En la calle. Yo no quiero humo. En la calle. No quiero basura. En la calle. Yo solo quiero aire. Quiero colores vivos. En la calle. Con todos mis amigos. En la calle. Que huelen mariposas. En la calle. Yo solo pido amor. No!